vente. ¡Suena! ¡Ocho corazones! ¡Llora, Saizo, llora! ¡Sigue, mami, sigue! Hoy estoy llorando por ti, amor. Dice que no podés sacarte de mi mente. Oh,